Bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es mayo 6 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. En el día de hoy seguiremos leyendo el libro de Segunda de Samuel. Estaremos leyendo el capítulo 11 y 12, el libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35, y el libro de Proverbios, capítulo 4, del versículo 1 al 19. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab, junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio en Raba, pero David había quedado en Jerusalén. Y sucedió que al atardecer, David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio, cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era muy bella. David mandó preguntar por la mujer y alguien le dijo, «¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el heteo?» David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él, se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. La mujer concibió y mandó que se lo hiciera saber a David diciendo, «Yo estoy encinta». Entonces David mandó a decir a Joab, «Envíeme Urías el heteo». Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a David, le preguntó cómo estaba Joab y el pueblo y cómo iba la guerra. Después David dijo a Urías, «Desciende a tu casa y lava tus pies». Cuando Urías salió del palacio, fue enviado tras él un obsequio de parte del rey. Pero Urías durmió en la puerta del palacio, junto con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E informaron de esto a David diciendo, «Urías no ha descendido a su casa». Entonces David preguntó a Urías, «¿No has llegado de viaje? ¿Por qué no descendiste a tu casa?» Urías respondió a David, «El arca de Israel y Judá está en estas cabañas, y mi señor Joab y los servidores de mi señor están acampados al aire libre. Y habría de yo de entrar a mi casa para comer y beber, dormir con mi mujer, por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré semejante cosa». David dijo a Urías, «Quédate hoy también aquí, y mañana te dejaré ir». Entonces Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el día siguiente. David le invitó, y Urías comió y bebió con él, y le emborrachó. Pero al anochecer, él salió a dormir en su cama con los siervos de su señor y no descendió a su casa. Y sucedió que por la mañana, David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. Y en la carta escribió lo siguiente, «Poned a Urías en el frente más peligroso de la batalla, luego retiraos de él para que sea herido y muera». Y aconteció que cuando sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde habían quedado los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad salieron y combatieron contra Joab, y murieron algunos del ejército de los servidores de David, y murió también Urías el heteo. Joab mandó a informar a David de todos los detalles de la batalla, e instruyó al mensajero diciendo, «Cuando acabes de exponer al rey todos los detalles de la batalla, si sucede que se enciende la ira del rey y te dice, ¿por qué os acercasteis a la ciudad para combatir? ¿No sabías que ellos tirarían desde arriba del muro? ¿Quién mató a Abimelec, hijo de Jerobal? ¿No fue una mujer quien arrojó sobre él desde arriba del muro una piedra de molino y él murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis al muro? Entonces le dirás, también tu servidor Urías el heteo ha muerto». Fue el mensajero y al llegar contó a David todas las cosas que le habían mandado Joab. Dijo el mensajero a David, «Los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta de la ciudad. Entonces los arqueros tiraron contra tus servidores desde arriba del muro y murieron algunos de los servidores del rey. También tu servidor Urías el heteo ha muerto». Entonces David dijo al mensajero, «Así dirás a Joab, que esto no parezca malo a tus ojos, pues la espada devora una vez más a uno y otra vez al otro. Refuérzate tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y tú, aliéntalo». Al oír la mujer de Urías que su marido, Urías, había muerto, hizo duelo por su marido. Pasando el luto, David envió a traerla a su palacio. Ella vino a ser su mujer y le dio a luz a un hijo. Pero esto que David había hecho pareció malo a los ojos de Jehová. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y al venir él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, que había crecido junto con él y sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso, y dormía en su seno. La tenía como una hija. Pero un viajero vino al hombre rico, y este no quiso tomar una de las ovejas o de las vacas para guisarla para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había de venir. Entonces se extendió la ira de gran manera de David contra el hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita, porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor, y puse las mujeres de tu señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, yo te habría añadido muchas otras cosas más. ¿Por qué, pues, menospreciaste la palabra de Jehová, e hiciste lo malo ante tus ojos? Has matado a espada a Urías el heteo, has tomado a su mujer por mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado la mujer de Urías el heteo para que sea tu mujer, jamás se apartará la espada de tu casa. Así ha dicho Jehová, y aquí que yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa. Ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré todo esto a Israel en pleno día. David respondió a Natán: he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David: Jehová también ha perdonado tus pecados, no morirás. Pero como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha de nacido morirá irreversiblemente. Después Natán regresó a su casa. Entonces Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David, y enfermó de gravedad. David rogó a Dios por el niño. David ayunó, entró y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa fueron a él para hacer que se levantara del suelo, pero él no quiso, ni tampoco tomó alimento en aquellos días. Sucedió que el séptimo día el niño murió, y los siervos de David temían informándole que el niño había muerto, pues pensaban así: y aquí que cuando el niño todavía vivía, le hablábamos, y él no quería escuchar nuestra voz. ¿Cómo vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacer algo malo. Pero David, al ver que sus siervos susurraban entre sí, entendió que el niño había muerto. Entonces David preguntó a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa de Jehová y adoró. Después fue a su casa y pidió alimentos, y le sirvieron comida y comió. Sus siervos le preguntaron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero ahora que ha muerto, te levantas y comes. Y él respondió: mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba pensando: ¿qué sabes si Jehová tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé, su mujer, y fue a ella y se acostó con ella. Ella dio luz a un hijo y llamó su nombre Salomón. Jehová amaba al niño. Y envió un mensaje por medio del profeta Natán, quien llamó su nombre Yedidías a causa de Jehová. Joab estaba combatiendo contra Raba de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David diciendo: he combatido contra Raba y también he tomado el barrio de las aguas. Ahora pues, reúne al resto del pueblo, acampa contra la ciudad y tómala tú, no sea que tomándola yo sea llamada por mi nombre. David reunió a todo el pueblo, fue a Raba, combatió con ella y la tomó. Entonces tomó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. También sacó mucho botín de la ciudad. A la gente que estaba en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas de hierro. También la hizo trabajar en los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los hijos de Amón. Luego David regresó con todo el pueblo a Jerusalén. Lucas capítulo 24, del versículo 13 al 35. Y aquí, el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Habían hablado entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos, pero sus ojos estaban velados de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo, ¿qué son estas cosas que estáis conversando entre vosotros mientras camináis? Se detuvieron con el semblante triste, y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en aquellos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras, y en la palabra delante de Dios y en todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo le crucificaron. Nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel. Ahora, todo esto se añade al hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro, y al no hallar el cuerpo, regresaron diciendo que habían visto una visión de ángeles, los cuales le dijeron que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo pereciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaban en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más adelante. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque es tarde, y el día ya ha declinado. Entonces él entró para quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? En la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, quienes decían, verdaderamente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo se había dado a conocer a ellos al partir el pan. Proverbios capítulo 4, del versículo 1 al 19. Oíd, hijos, la enseñanza de su padre, y estar atentos para adquirir entendimiento. No abandonéis mi instrucción, porque yo os doy buena enseñanza. Pues yo también fui hijo de mi padre, tierno y singular delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No te olvides ni te apartes de lo dicho de mi boca. No la abandones, y ella te guardará, ámala y te preservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante todas las posesiones adquiere entendimiento. Apréciala, y ella te levantará, y cuando la hayas abrazado te honrará. Diadema de gracia dará tu cabeza, y corona de hermosura te otorgará. Escucha, hijo mío, y recibe mis dichos, y sé que te multipliquen años de vida. En el camino de la sabiduría se te ha instruido, y por sendas de rectitud te he hecho andar. Cuando camines, tus pasos no hallarán impedimento, y si corres no tropezarás. Aférrate a la disciplina y no la sueltes, consérvala, porque ella es tu vida. No entres en el sendero de los impíos, ni pongas tu pie en el camino de los malos. Evítalo, no pases por él, apártate de él, pasa de largo. Porque ellos no duermen si no han hecho el mal, pierden el sueño si no han hecho caer alguno, pues comen pan de impiedad y beben vino de violencia. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana, una vez más, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio, Señor, de seguir escuchando tu palabra. Señor, gracias, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria, Señor. Tú te lo mereces, Padre, por ser un Dios misericordioso, bueno, amoroso con nosotros. Gracias por cuidarnos. Gracias por protegernos, Padre. Gracias, Señor, porque cuidas y porque contestas las peticiones que tenemos delante de ti, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú pones los medios, Señor, para que sigamos creciendo en ti, Señor. Tú sigues sembrando y tú sigues regando esas semillas, Señor, en nuestros corazones, Padre. Gracias te damos por eso, Padre. Señor, ayúdanos a ser sensibles a ti. Ayúdanos, Señor, tener la sensibilidad, Señor, para poder escucharte, Señor. Para saber cómo caminar en la vida, cómo ser mejores hijos tuyos, mejores padres, mejores amigos, mejores hijos, mejores esposas, aquellas que nos escuchan, Padre, mejores amigas, mejores hermanas. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Señor, nuevamente, porque tú te lo mereces, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, te damos gracias. Amén. Pues amigos, gracias nuevamente por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, es la dirección ORG, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Para mí es un honor que ustedes estén escuchando estos podcasts. Este ministerio ha sido de gran bendición para mi vida personalmente, y espero que así sea con ustedes también. Sin más, yo los dejo esperando que tengan un día lleno de bendición. Recuerden que los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, tengan bendición de los cielos hasta que sobreabunde. Hasta entonces.